Agradecerle a Prisma la oportunidad de dirigirme a ustedes, también darle las gracias por todo lo que he aprendido en estos dos días. Eso reafirma lo que ya sé, o sea que sé poquito. Como hablábamos ayer con los compañeros, si ustedes sienten que no me entienden, es una estrategia para confundirlos y para empezar con la comunicación. Bien, de ayer a hoy mi ponencia cambió un poco. Esto se debió más que todo a que creo yo que es necesario hacer una serie de consideraciones antes de que hablemos de comunicación e investigación. Justamente así se llama la presentación, la investigación y la comunicación. Antes de hablar qué o para quién o qué tipo de productos. Mi ponencia realmente se divide en dos partes bien fáciles de ver. Es una serie de consideraciones. La primera es un cuento corto de cómo nosotros hemos traducido datos de investigación, análisis cualitativos, cuantitativos, participativos, conocimientos locales, en productos audiovisuales, audionovelas, 2D, para hacer difusión. La segunda parte está más relacionada a los métodos de investigación, sin ser ingenuo en ese aspecto, porque realmente estamos hablando de un método de comunicación que no es muy común. Ayer hablábamos de adaptarnos al igual que la empresa, por ejemplo, o tomar lo mejor de la empresa para hacer un análisis de región, que ellos ya lo habían hecho como sector o para sus inversiones. En la comunicación tenemos que hacer algo similar. Lo que pasa es que el que va a hacer comunicación realmente debe entender qué está haciendo. Nos han educado para decir, bueno, él hace un anuncio sobre McDonald's y yo entiendo por qué lo voy a hacer, porque yo tengo que vender McDonald's. Así me educaron. Pero si yo le pido a un comunicador o a un publicista o a alguien encargado de una producción audiovisual o radiofónica, hacerme un anuncio para que no se compre McDonald's, me va a decir, vos sos de la competencia. ¿Verdad? Sin embargo, si usted le dice que no es de la competencia, también tiene que explicarle por qué entonces le va a pedir a la gente que no coma McDonald's. Esto indica entonces una mayor inclusión de las personas que hacen comunicación cuando se tocan temas sociales. La segunda parte, los métodos de investigación como un determinante de las acciones que se van a tomar en comunicación. Parece un poco, hasta el momento no se mira muy claro por qué, pero ya van a entenderlo mejor. Ahora bien, para esto, como les decía, yo quería utilizar un ejemplo bien fácil, y es el de la Red de Desarrollo Sostenible como un caso y no como promoción. Nuestra visión es ser un foro abierto, donde converjan diferentes actores con el fin de que intercambien información con la esperanza de que esto ayude a la toma de decisiones o en la incidencia en políticas públicas, sino en proyectos, en cosas pequeñas, en cosas grandes. Pero esa era nuestra intención, ser un foro para que la gente se comunique. Dicho de otra forma, nos tocaba entonces hacer que las personas se encontraran a través de diferentes medios, hasta este momento nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Pero mientras hacíamos esto, nos dimos cuenta que la demanda de información a través de nuestras plataformas tecnológicas iban a veces hacia temas de los que no había información. Entonces tuvimos que pasar a lo que era generar información de primera mano. O sea, nos metimos un poco en la investigación, porque no había quien lo estuviera haciendo. Y con esto, facilitar el intercambio de conocimientos. Ojo, o sea, cuando creíamos que íbamos a levantar datos para dárselo a la gente que estaba demandándolo, nos dimos cuenta que también teníamos la oportunidad de llevar la manera de pensar de las personas que estamos investigando hacia los investigadores o a los que toman decisiones. En este caso se nos invitó para hablar de qué, para qué y qué tipo de productos. Después de ayer les diré que estamos en un problemita. Un problemita, ¿verdad? Ya la cosa se puso seria. Pero sigo con el caso de la red solo para que miren a dónde quiero llegar. Nuestro enfoque en la investigación principalmente fue participativo. Nosotros íbamos a las comunidades, hablábamos con la gente, nos traíamos a esa realidad, no queríamos hacer la panacea de investigación, pero dábamos ciertas luces, ¿no? Esto a la vez nos sirvió para acortar el trayecto en el entendimiento de los problemas y cómo comunicarnos con la gente. Bien importante. Nosotros no tuvimos que empezar con el análisis macro para que alguien nos dijera, por ejemplo, yo soy pobre porque hay más ricos, tomando el ejemplo de don Juan Pablo. Sino que así conocimos lo que era la injusticia social como institución haciendo comunicación. Ahora bien, para poder replicar esto en un producto de comunicación, yo tengo que entenderlo de otra forma, esa es mi responsabilidad, ¿verdad? No la de las personas. Entonces, también las participativas no nos permitían hacer el enganche de contexto que era necesario para entender la condición de vida de las personas. Incorporamos el análisis estadístico, incorporamos al equipo de investigación al jefe del departamento de muestreo del Instituto Nacional de Estadística. Hubo peleas duras, por supuesto, más por la rigurosidad matemática que por otra cosa. Pero fuimos entonces integrándolas como áreas, ¿no? En la actualidad estamos luchando por ver más bien las cualidades de lo que sabemos para poderlo compartir. ¿Por qué quise poner esto acá? Porque basado en esto, en un enfoque de investigación, aquí no cabe comunicador. Aquí no cabe. El comunicador está en un segundo nivel. Pues tenemos la estadística, la participativa, las cualitativas. De pronto hay academia, hay conocimientos locales. Pero todavía no bastaba para dar el clic. ¿Por qué? Porque teníamos un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Poco después nos dimos cuenta que era necesario integrar otro modelo de investigación para nosotros. Pero es bien importante, para que entendamos el valor de la comunicación y la investigación, que miremos los modelos tradicionales de investigación entonces y evaluemos algunas cosas. En este pequeño gráfico, lo que se mira en el de la izquierda, lo que había era una simulación igual a esto, solo que con flechitas hacia afuera, ¿verdad? Sin estas flechas alrededor. Entonces, es un análisis multidisciplinario en el que cada de estos circulitos correspondía a un especialista, como un demógrafo, un estadista, un especialista en género, un historiador, etcétera. Todo el mundo partiendo entonces de esta realidad que iba a estudiarse, analizándola según su área. Muy bien, ¿verdad? Teníamos todo un objetivo común, cada quien hacía lo que le correspondía y llegamos a conclusiones. Lo que cambió cuando nosotros quisimos incorporar la comunicación como un elemento importante para nuestras investigaciones es que resulta ser que los resultados van sesgados, no por falta de profesionalismo, sino que van sesgados justamente por celo profesional. Entonces nos encontramos con una disyuntiva. Hubo gente que no quiso trabajar de esta manera, con una manera transdisciplinaria, que no es una propuesta de investigación. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros integramos entonces una visión de trabajo colectivo, un trabajo común para alcanzar un objetivo colectivo, la cosa cambió totalmente. Porque se generó sinergia entre todos los que estábamos involucrados en la investigación. A esta investigación se incorporaron entonces actores locales que nos permitían con su lenguaje comprender lo que estaba sucediendo. Se incorporaron, por ejemplo, comunicadores que empezaron a comprender los fenómenos sociales desde otro punto de vista, no solo desde el que hace materiales para difusión. Este empezó a respetar las otras áreas. El comunicador respetó al estadista, respecto al demógrafo, sin ser un especialista, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa acá? Aquí hubo un problema que a la vez va a ser básico a la hora de tomar decisiones en el área de comunicación. El problema es que no bastaba el argumento falaz para terminar una discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner el ejemplo de ayer, con relación a la media, que es de los $224. Yo llego y voy donde un campesino. Hey, don Juan, usted me debe dinero y a usted le mandan todos los meses $224. El campesino me dice, no, si a mí solo me mandan $50 al mes. No, mire que hay un dato, y este dato es estadístico, probabilístico, y mire, este dato dice que usted recibe $224 al mes. No, yo solo recibo $50 al mes. Entonces le dice, usted indio papo y no sabe leer. ¿Qué va a entender de esto, de la estadística? ¿Qué sucede ahí? Parece una broma. Lo que sucede ahí es, se puede ver en dos niveles. En el primer nivel es que no tuve que discutir con él, sino que lo desacredité. ¿Cómo lo desacredité? Diciéndole que no sabía leer ni escribir, mucho menos entender la estadística. Pero no escuché su argumento. Lo mismo podría suceder cuando yo utilizo este argumento para explicar algunas otras cosas y se dice, no, Manuel, no es tan simple, tenés que estratificar los factores de expansión. Entonces lo que miramos ahí es realmente un problema de ego. En la comunicación, si queremos hacer comunicación social, no podemos tener eso. ¿Qué sucede entonces después cuando hemos hecho un trabajo de este tipo? Lo que sucede es que el mensaje que va hacia afuera va cargado por todos los puntos de vista. A diferencia de lo que sucede cuando el especialista enfoca el problema desde su disciplina. Siempre hay división de trabajo, siempre. Sin embargo, el enfoque es común. O sea que, aunque el especialista siga siendo el especialista, el enfoque varía, se amplía, ¿verdad? Ya vale la persona, aquel que no sabe hablar bien, cuando estamos opinando sobre temas importantes. Entonces, cualquier cosa que salga de este círculo de personas que están trabajando de esta manera, va a tener una carga, un mensaje mucho más profundo que el que tendría si lo hiciéramos cada uno por su lado. Entonces, en el método tradicional tendríamos este, el verdecito sería un comunicador. A este, el dictador del equipo, le lleva el mensaje y este lo hace en medio de comunicación, lo pone en la radio o en la televisión. Pero si el comunicador está acá adentro, o si todos estos tienen un mensaje muy bien definido, cuando nosotros lleguemos a la población, el mensaje va a ser más poderoso. Quise plantear esto, por esto fue uno de los cambios de la presentación, porque entonces esto nos indica que el trabajo de comunicación no está después de la investigación. No es, tenemos estos resultados y los vamos a llevar. Se puede, por supuesto, no estoy tratando de contradecir cosas que se han hecho, ¿verdad? Quiero decir que pueden ampliarse el poder, la posibilidad de llegar puede ampliarse solo haciendo pequeño esfuerzo. No quiere decir meternos en la disciplina, significa opinar, significa a veces despejar esos puntos oscuros que hay, ¿verdad? Y así los mensajes van a ser más claros. Entonces, volviendo a lo de la comunicación, perdón, me desconecté. Ok, aquí la cosa cambia. Aquí también hay otra cosa que deben tomar en cuenta. Aquí no hay un eje de acumulación de conocimiento. Con esto también puedo decirles, con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? Acumular conocimiento también es otra forma de generar injusticia. O sea que, al igual que la empresa, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es mostrarle a la gente lo que está sucediendo. ¿Esto basado en qué? En la verdad. Obvio, para uno es más difícil comprenderlo. La verdad es una cosa compleja y si caemos en cuestiones dialécticas, no digamos. Pero para una persona que me diga, Manuel, yo soy pobre porque los ricos tienen mucho dinero, yo creo que la verdad es más sencilla. ¿Verdad? Entonces se analizan cualidades también. Ahora bien, voy a dar el paso. Voy bien rápido, pero es que me va a tardar más. ¿Qué tenemos acá? Es que ya no estoy leyendo, estudié toda la noche. ¿Qué tenemos acá? Aquí lo que tenemos es una muestra de lo que podría verse en el modelo de investigación. Aquí es donde el conocimiento, que está acá arriba, es el resultado del análisis de la persona que sabe, estudiando al sujeto su unidad de estudio, ¿verdad?, dentro de una comunidad o región. De esto llegamos a este conocimiento. Aquí viene la pregunta clave. En este caso, no hay nada que hacer en el tema de comunicación. Nadita. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos leer y escribir. Nosotros publicamos libros. Tenemos internet, ¿verdad? Nosotros tenemos redes bien formadas. Queremos intercambiar, comunicarnos lo que hemos descubierto. Podemos seguirlo haciendo como lo estamos haciendo. O sea que, ¿para qué o para quién? Realmente debe de ser, está contestado. Solo con que se haga la pregunta ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Porque si no estuviésemos haciendo la esta pregunta indica que ya este sector de la comunicación está cubierto. ¿Para quién vamos entonces? Para el sujeto, para la persona, el que vive y siente esa realidad sin sistematizarla o documentarla. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros vimos la práctica y la teorizamos. Es mucho más fácil. Ahora, hay un camino aquí como un puentecito. Ustedes miran dos lineecitas. Cabal. Estas dos lineecitas, ya me están, qué barbaridad es la dictadura. Estas dos lineecitas indican que esta comunicación puede hacerse más fácilmente si cuando investigamos tomamos en cuenta los puntos de vista de las poblaciones metas. O sea, que al par de nuestro análisis, que es tan importante, también recojamos información de la gente, cómo habla, qué piensa. Eso lo tenemos que traducir en productos, productos de comunicación, basados con la carga analítica que ya tiene el equipo, por ejemplo, pero nosotros lo que hacemos es incorporarle ese lenguaje que la gente identifica. La pregunta aquí, sí es lógico, es ¿para qué? ¿Qué queremos devolviendo la información? Que la gente esté consciente, por ejemplo, de su nivel de vida debido a qué. Que la gente sepa lo que está sucediendo más allá de su comunidad. Que el panorama no sea tan corto, pues. Y eso sí podemos hacerlo nosotros. Aquí, cuando ya hablamos de comunicación, hay unas cuantas recomendaciones que son bien importantes. Siempre entre comunicadores se habla mucho del lenguaje. Siempre. La importancia del lenguaje. Y sé que para algunas personas que están acostumbrados al lenguaje escrito, es bastante difícil simplificar a veces las ideas, porque las ideas no vienen solas, vienen cargadas de muchos conocimientos anteriores y muchas reflexiones. Pero también no nos hemos puesto a pensar en lo siguiente. La gente no es que no nos entiende. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos como sabemos hacerlo, la gente no confía en nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos más parecido a las personas que los tienen en esa situación de pobreza que a ellos. Freire lo decía de una forma bien sencilla. Cuando alguien defiende al dominado, utiliza el lenguaje del dominante para contradecir al dominante. Entonces el dominado no confía en él porque habla parecido al que lo domina. Es una cosa bien sencilla, realmente. Es simplificar un poco el lenguaje, pero no porque la gente no nos pueda entender solamente. Es para que la gente diga, hombre, cierto, ahí pienso yo. Eso llegaron a la conclusión que hoy ya había, para que dieron toda esa vuelta. Pero entonces hay que tomar las dos cosas. Uno, la simplificación del lenguaje, por un lado, sí, para que también sea más fácil captar el mensaje, ¿verdad? Pero por otro lado, para que la gente le ponga más atención a lo que queremos decirle. ¿Cuál es el internet de los pobres? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Sí, vamos? La radio. Estoy seguro que los que tienen un marco referencial amplio en esta zona, porque a falta de un marco teórico, en el caso de migración y remesa, hay que ampliar el referencial, también es otra cosa que tenemos que recordar. ¿Qué sucede entonces? Ellos saben incluso cuáles son los programas más escuchados. Entonces, es un medio muy rápido, es un medio barato, es un medio que a la gente le gusta y tradicionalmente está en nuestros hogares. ¿Qué pasa con la radio? La gente tiene que imaginar. Las palabras transfieren imágenes e ideas al mismo tiempo. La gente tiene que poner más atención. Llegamos más profundamente a él. Ahora, para poder implementar una estrategia de difusión necesitamos hacer una red tecnológica. Para la difusión no solo basta con ponerlo en la radio. Tenemos que saber qué organizaciones de base pueden apoyarnos a hacer bulla, tata. Entonces hay que hacer una estrategia de difusión por sector. Esta estrategia de difusión, volvemos a la tiranía del lenguaje escrito, debe describirse con el fin de tener más o menos unos objetivos claros, como líneas de acción, ojo, no para ver después indicadores, y la selección del mensaje. Esto vuelve a unirse con todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podemos realmente identificar el mensaje? ¿Qué tanto podemos definirnos para mandar un mensaje? Porque tenemos que tomar una posición en algún momento para mandar un mensaje, ¿verdad? Y hay que tomar una decisión. ¿Cuáles son más constantes? ¿Qué cosas son más relevantes? Esas son las que tenemos que informar. ¿Más relevante para quién? ¿Para el conocimiento humano? Sí, pero también para las personas, ¿verdad? La intervención, como les dije, era un conjunto de... que entonces después voy a poderles mostrar. Solo les voy a poner el anuncio. El anuncio aquí es que nosotros dimos ese recorrido de una forma bien difícil, ¿no? Fuimos presionados por la realidad. La realidad nos forzó a querer hacer producto de comunicación para llegar a la gente. O sea, no fue que nosotros creímos, sería bueno que después de saber esto lo comuniquemos. En una radionovela pequeña, en una cuestión de 30 segundos, nosotros hicimos una reducción de 2 años de investigación en los impactos de la migración en la remesa. Lo que se ha hablado aquí sobre causas, lo que se ha hablado aquí sobre quién está acumulando la remesa, un campesino se lo está diciendo a otro en un producto radiofónico. Por supuesto, esto no lo logró solo un comunicador, ¿verdad? El líder de la investigación también estaba muy metido en el proceso de investigación, en el proceso de comunicación. El equipo completo participó, un estadista haciendo videos. Les van a distribuir un CD donde se van a ver un video que se llama La articulación entre las metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas, que es un video bastante feo, porque no lo hizo alguien que... Feo en la parte de la imagen, pero en la parte del contenido sí. Lo hizo el estadista de nuestro equipo. Él lo hizo. Y después cuando yo digo a revisarlo, le digo que voy a cambiarle este guión y está muy bien. Las imágenes las había levantado, ahí fue el error, teníamos que habernos articulado también. Entonces solo es como un pequeño ejemplo para que ustedes, de pronto, si la intención es llegar a hacer una buena comunicación, lo tomen en cuenta. También se puede hacer de otras maneras, por supuesto. El equipo Maíz tiene mucha experiencia en transferir, por ejemplo, datos de investigación en productos para el uso popular. Y yo creo que también, ¿verdad? Pero vale la pena ver todas las posibilidades para poder generar un mejor impacto en la población, porque lo que tenemos es una población desinformada, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.